Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Seguimos inmersos en esta pretemporada con un par de programas que hacemos en agosto. Recordemos que el pasado sábado volvimos pues con un comienzo accidentado. No es que nos pille por sorpresa, porque ya sabéis que cuando para una emisora, ¿no?, paramos durante un tiempo, pues puede haber algún cambio. De hecho, lo ha habido, reestructuraciones, problemas técnicos, y sin embargo, pues bueno, pues los hemos ido solucionando. Y de momento ya hacemos este segundo programa muy enfocado en el próximo Baldor Rock y en algunos próximos acontecimientos. Pero sigue siendo un poco, como digo, esa pretemporada que hacemos habitualmente, y que este año pues ha sido de esta manera. Otros años volvíamos y emitíamos solamente los miércoles, por ejemplo, para seguir teniendo todavía tiempo pues para hacer otras cosas que en esta época estival apetece. En este caso simplemente estábamos ya por aquí en agosto y nos parece que es mucho parón, teniendo en cuenta que la actualidad de la música no para y nos gusta más o menos poder seguirla. Evidentemente todo no vamos a abarcarte, pero al menos un pedacito de lo que ocurre en el mundo del rock y del heavy metal sí que te mostramos, y creo que está bien pues no perder de vista lo que sigue ocurriendo en torno a nuestra música. Vamos a ir arrancando, vamos con otra sintonía que ya os sonará a todos familiar, y arrancamos una nueva edición de La Mirada Negra. La temperatura la regula el sol. La mañana entre dibujos se deshace. Me siento como en casa entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado. Tus ojos reflejen, este instante no se acabe porque sabes a café. Oh, esa dulce taquicardia que me envuelve, que tus labios besen, tus ojos reflejen, este instante no se acabe porque sabes a café. Los mercados bulliciosos de calles serpenteantes. ¡Ay, qué pena más grande! Ya no gritarán al viento historias que nadie sabe. El agua se negará a hacer música al caer. No volverá a ser suave el tacto de tu piel. Las cantinas ya no embriagarán el alma y la amistad. Ya no llegaré asombrado, nervioso y asustado al paso de la frontera de Santa Elena. Por una aventura más. We'll be right back. Bueno, pues seguimos, como digo, vaya, ya te digo yo, joder, que seguimos teniendo problemas con la línea telefónica. Vamos a ver si lo solucionamos. Vaya jaleo en estos primeros programas de temporada. Día que me envuelve, que tus labios besen, tus ojos reflejen, este instante no se acabe porque sabes a café. Y otro tequila. Richie. Otro tequila. Richie. La chela. Richie. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Tío, te has desmayado. No jodas, ¿y el pueblo? ¿Y el pueblo? ¿Qué pueblo? ¿Dónde estamos? ¿Tú sabrás dónde estamos? No jodas, tú. Bueno, pues tenemos algún problema con la línea telefónica, y dado como tenía planteado el programa, pues voy a intentar casi solucionarlo sobre la marcha de alguna manera, así que pondremos algo de música. No sé exactamente cuál es el problema que podemos tener, vamos a ver. De momento vamos a poner esta banda que Fran tendrá por Cervera Episurga tocando en este próximo día 30 de agosto. Hijos del tercer acorde, la hermandad del fin del mundo. Y a ver si podemos conseguir contactar con él. A principios hubo mediados. El hedor de los castañeros se extiende por la calle Santiago. Se dice y se comenta que algo pasa en las afueras. Pero nadie se sobresalta de ninguna de las maneras. En la radio alguien dice algo, no sé qué, de un brote vírico. Algunos los llaman infectados, otros sencillamente mitos. Y es que nosotros, como buenos trovadores, no somos muy de términos clínicos. Así que vamos a quedarnos con este clásico de 1980 y pico. Hay zombies en el centro comercial, ya han invadido el Pinocchio Zaratán. Si es que quieren ir al Primark y quieren ir al Fnac, hay zombies en el centro comercial. Tu madre dice que hay que regalar, es el espíritu de la Navidad. Madrid no se salva ni San Quentin, ni ya se dice por las calles y ya se huele en el ambiente. Me da que ni de coña llegamos al año que viene. Y tu padre quiere el mejor marisco y tu cuñado le quiere impresionar en la botella de carro. el mejor pescado azul. Hay zombies en el centro comercial. Zombies en el centro comercial. Ya no quedan gambas en el mar. Creo que se ha muerto tu primo en el intento. Hay zombies en el centro comercial. Y tu tía achicharra el estado. Y tu cuñado ha llegado ya borracho. Ansiosos por ver las campanadas en la res. Armadura de purpurina, no es tan duro ganarse. nuestra drag queen del extra radio. Bueno, pues vaya programitas de agosto que estamos teniendo. Os pido disculpas, aún así, bueno, voy a intentar seguir adelante con el programa, aunque no podemos meter las llamadas telefónicas, lo cual es una pena, pues porque teníamos pensado ese café con Fran. También teníamos pensado hacer entrevista con la organización del Baldo Rock, y sin embargo, pues, y además que es uno de los motivos por los cuales hemos vuelto en agosto, pero ha habido cambios en la radio, y no sé exactamente dónde está el fallo para que no entren las llamadas telefónicas, y salvo que lo podamos solucionar sobre la marcha, pues vamos a tener que hacer el programa sin meter esas conexiones que teníamos previstas. Queríamos anunciar este Cerber Rock, pues porque tiene una fantástica programación para este 30 de agosto en la Plaza Mayor de Cervera de Pisuerga, en el epicentro de la montaña palentina, con esta nueva edición del Cerber Rock, donde estarán actuando estos que han sonado bastante en este arranque de programa, Hijos del Tercer Acorde, que ya sonaron en el primer café con Fran de la temporada, y donde aparte estarán actuando Buda San, Cámara de Gas, Al Traste y Delirio. Bueno, los que suenan ahora son La Época, que nos han soltado este Antes del Amanecer, enlazando con un poquito más de folk metal, folk rock. Insisto, menos mal que hemos venido en agosto para ver cómo están un poquito las cosas, y esperemos que en septiembre podamos tener todo ya reestructurado para que podamos hacer el programa y para que podamos hacer otras cosas en relación al 25 aniversario de Zopimpe Irratia, porque va a requerir que precisamente metamos las llamadas telefónicas. Vamos a ver, este programa va a ser un poco de circunstancias. De hecho, no sé si lo acabaremos subiendo a la web o no, espero que sí, porque vamos a intentar dar por lo menos información de nueva música, de próximos eventos, pero como está quedando un poco mangas por hombro, pues no lo sé. Te quiero algo distinto ya, otra realidad. Si tú estás tan perdido como estoy yo, para ti es esta jarra también. Cantaremos trazando el camino hoy, antes del amanecer. Si jamás te dijeron que hay otra opción, les tendremos que hacer entender que si no es con nosotros ni fiesta hoy, antes del amanecer. Y es que, por ejemplo, mañana mismo, jueves, día 28 de agosto de este 2025, tendremos la oportunidad de ver en la Grut de Portugalete a dos fantásticas bandas. Ancient Settlers, que nos estarán presentando a sus nuevas vocalistas, una formación que se ha reestructurado con muchos miembros, pues, sobre todo procedentes de Venezuela, pero afincados en Donosti y con gente, bueno, un poco dispersa por diferentes puntos de la geografía. Y estarán acompañando a esta fenomenal banda ucraniana, Ignea, Incurable Disease. Escuchamos de su trabajo discográfico de 2023, Dreams of Land, Unseen. Seguimos adelante con este programa. So we merge through the monster. Bueno, pues entre andar haciendo pruebas por aquí y por allá, espero que también podamos hacer algo del programa de radio que teníamos previsto. Aunque ya digo, se nos han chafado contenidos importantes que teníamos pendientes vía teléfono en el día de hoy. Ya probaremos, aunque el otro día conseguimos que funcionara. Y vaya usted a saber por qué hoy no funciona como tiene que funcionar la técnica y desconozco los motivos. Esperemos que para septiembre lo tengamos todo ya perfectamente. Vamos a hacer el programa con entrevistas en directo, como nos suele gustar. Si no, ya buscaremos otras alternativas que también se pueden grabar. Yo siempre prefiero hacerlas en directo, me parece, no sé, más natural, más inmediato. Me gusta eso del riesgo de saltar al vacío un poco y que vaya saliendo por lo que se va haciendo en directo. A veces tiene sus riesgos, como en el día de hoy, porque esto evidentemente lo estamos haciendo en directo y está quedando de esta manera. Pues bueno, esperemos que en cierta manera te pueda aprovechar, por lo menos. Ya digo, ten en cuenta que es pretemporada, nos falta rodaje, hay que volver a conocernos un poco entre todos, ¿no? Con este no nuevo equipo, pero sí tenemos nueva línea de teléfono y nuevo wifi, nuevo router, bueno, hay cosas nuevas. Y espero que poco a poco nos vayamos conociendo y seguro que lo que ocurre, como suele pasar en estos casos, es una auténtica chorrada, pero es cuestión de encontrar cuál es el cablecito que no conecta bien o qué es lo que pasa. Ya digo que no creo que sea algo excesivamente importante, pero haciendo el programa en directo, pues andar probando una y mil cosas me está trayendo hoy por la calle de la amargura. Así, bueno, pues espero que al otro lado... Aquí se pasa mal, al otro lado no sé cómo lo percibiréis vosotros. No sé si es excesivamente ridículo o no, pero espero que pasemos un buen rato. De hecho, buena música está sonando, porque recomendábamos el concierto de Ignea mañana mismo, jueves día 28 de agosto de 2025 en la Gruta de Portugalete junto a Ancient Settlers, y posteriormente sonaba una banda la cual estuvimos viendo precisamente el pasado sábado día 23 de agosto en ese recinto que tanto añoramos y que tanto nos gusta, como es la Gruta de Portugalete. Y es que Mercenary, los daneses, venían acompañados de Orion Child, que han hecho esta gira conjunta por solo estatal. Bandas que ya se conocen porque en el pasado ya tocaron juntos. De hecho, he leído por ahí, había alguna, si indagáis en internet y ponéis los dos nombres de las bandas, ya en 2014 tocaron juntos. Y es que hay cierta afinidad estilística entre ambos grupos, grupos difíciles de calificar, tanto los daneses como los vizcaínos. El propio Víctor decía en directo que era fan, completamente fan, de una banda como Mercenary, y es que, como digo, esa conjugación de melodía, de agresividad, esa difícil catalogación, que a veces les mueve un poco en el terreno del death melódico, pero también llegando al power metal, son bandas que tienen esa afinidad, hasta el punto de que incluso lo que está ocurriendo ahora en Orion Child ya ocurrió hace tiempo en los propios Mercenary. Y es que Orion Child, en esta ocasión, se presentaron en la group muy mermados, solamente eran cuatro miembros, no hay bajista, no hay teclista, hay miembros que han abandonado la banda recientemente o que están abandonándola, hay una reestructuración también con nuevo guitarrista, su propio batería actual tampoco pudo estar y fue Jandro el que le sustituyó, y aún así me parece tan fantástica la música de la banda y son tan buenos músicos los que había encima del escenario que los pudimos disfrutar, evidentemente no en su mejor momento, porque les hemos visto en el pasado con la banda más entera, digamos, pero sin embargo creo que cuajaron una gran actuación y pudieron defender el legado de cuatro discos maravillosos con su reflejo también literario en algunos de los casos, la verdad que un universo fantástico que además implica también el llevar cierta indumentaria en directo. Víctor se había dejado de su traje en Madrid, decía, y tuvo que utilizar el traje de John Cole, el antiguo teclista. Y algunos de esos componentes, ex componentes, mejor dicho, ya de Orion Child, estaban entre el público, y Víctor se bajó en el Nuclear Horizons hacia ellos y no dudaron en colaborar y apoyar a sus ya ex compañeros, pero bueno, que por lo menos se nota que ha quedado ahí ese pozo, y es que han aportado todos ellos a una banda que ha creado un universo musical absolutamente fantástico. Yo desde luego creo que poco más y mejor se puede hacer en cuanto a lanzamientos discográficos directos realmente tremendos, y Orion Child pues creo que es una banda deslumbrante por los cuatro costados, que ahora están en este periodo del cual esperemos se recompongan y veremos qué es lo que viene en el futuro. Pues bueno, pues esperemos que salgan fuertes de esta situación, que ya digo, pues entiendo que faltan elementos, ¿no?, que nos gustaba poder disfrutar en directo. Víctor, por cierto, se defiende con los agresivos, esos registros más agresivos, pero su voz naturalmente es mucho más melódica, así que bueno, Que sobre todo es con la que nos deslumbra, ¿no? Esa voz limpia que tiene, ese chorro de voz realmente lo convierte pues en uno de los mejores vocalistas, yo no diría de solamente de Vizcaya, me parece muy pequeño decir solamente de Vizcaya en el caso de Víctor. Creo que es uno de los mejores vocalistas en esos registros limpios y altos que puedes encontrar, pues por lo menos en todo el estado, si no más allá. La verdad que es un vocalista absolutamente espectacular. También estuvo espectacular luego con Mercenari René Pedersen, un hombre pues que me viene tirando de este carro ahora como voz y bajo desde hace ya bastante tiempo en la banda. Una banda que lo de death melódico creo que se queda muy corto para ellos. Entiendo que es un grupo que tiene, pues no sé, otros muchos matices, ¿no? También llegan al power, pero también tienen un condimento muy contemporáneo en su música. Bajo mi punto de vista, pues Mercenari es una banda muy difícil de abarcar con una sola etiqueta. Y hay que decir también que la escena danesa, de forma general, las bandas que nos llegan de por allí suelen tener esta condición. Si nos ponemos a analizar, en la crónica por escrito, que ya está en lamiradanegra.com, no lo he dicho, pero si nos ponemos a analizar lo que nos encontramos en Dinamarca y miramos a bandas, pues yo que sé, desde el propio King Diamond, ¿no? Pasando por Royal Hunt, yo que sé, bandas danesas que se me vienen ahora así de primeras a la cabeza, Artillery. Sí, los puedes enfocar en el rock sinfónico, en el heavy metal, en el thrash metal, pero todas ellas tienen algo distinto, ¿no? Pretty Maids mismamente también. No sé, es una escena como muy peculiar, muy diversa, y que no hay como un núcleo concreto de grupos que hagan un estilo concreto, pero cada una de ellas abarcando estilos tan dispares es capaz de tener algo completamente diferente al resto. Y con Mercenari pasa un tanto lo mismo. Una banda que sobre todo dejó su huella y su legado en la primera década de este presente siglo, y hacia allí nos remitieron con bastantes de sus canciones, pues descargando temas de aquel Architects of Lies del 2006 o del Eleven Dreams. De hecho, hemos puesto el homónimo tema de ese disco, pero también presentando los nuevos temas de Soundtrack for the End of Times, con muy buena presencia de público, a pesar de que todavía estábamos en plena Estenagusia, o finalizando la Estenagusia, pero bueno, que todavía estábamos en fin de semana de fiestas en Bilbao, y eso acapara a mucha gente, y que es una época en la que quien más, quien menos, o está de vacaciones, o está pensando en ellas, o está medio regresando, como en nuestro caso, que parece que estamos todavía un poco aterrizando, como podéis apreciar con programas un poquito de circunstancias como este. Y son tiempos un poco extraños, pero sin embargo hubo muy buena presencia de público. Algo merecido para una banda sin duda muy pulcra en este estilo, con muy buen sonido. Un repertorio que, bueno, podíamos haber pedido algún tema más tal vez, pero desde luego la hora y pico que nos tocaron nos supo realmente a gloria por parte de Mercenari. Nosotros vamos a seguir en este programa, del cual hemos consumido ya 40 minutos. No nos olvidamos del Baldo Rock, que va a seguir estando presente, aunque no sea con entrevista como nos hubiera gustado. Pero por supuesto que vamos a repasar ese cartel del próximo Baldo Rock, del 30 de agosto, el próximo sábado. Y lo que vamos a hacer es recordarte también alguna otra gira que nos parece realmente importante en fechas ya muy próximas. Concretamente, la próxima gira de Flotsam and Jetsam recalará en la Urban Rock Concert de Gasteiz el próximo día 4 de septiembre. No vendrán solos, vienen con otros dos buenísimos grupos de thrash metal como Hayden Intent y Race. Fecha que te recomendamos, 4 de septiembre, Flotsam and Jetsam en directo, clásicos del thrash metal. También banda muy original, siguen estando en muy buen estado de forma, y para muestra este Primal, que pertenece a su último trabajo discográfico, I Am The Weapon. Flotsam and Jetsam. decimos, Flotsam and Jetsam no llegarán solos este próximo día 4 de septiembre a la Sala Urban Rock Concert de Gasteiz. Estarán acompañados de otras fantásticas bandas como los que suenan Hayden Intent, formación que nos llega desde Australia, que han editado ya varios trabajos discográficos. Este es el cuarto, Terror Form, en este año 2025. En este tema concretamente colabora Guillermo Izquierdo de Angelus Apatrida, acompañando a Flotsam and Jetsam en Gasteiz, Hayden Intent. Pues dentro de esa gira estatal, Flotsam and Jetsam recalarán el 4 de septiembre en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Sobre todo recomendamos esa fecha que nos pilla a nosotros por aquí, por Euskadi, es la que nos pilla a mano y en la que esperamos estar. Pero si tienes oportunidad, pues no dudes en asistir a otros lugares dentro de la península donde estará actuando la mítica formación de thrash metal. Y ahora lo que hemos escuchado, de recuerdo, es a Hayden Intent, que les acompañarán en esta gira. Es en este homónimo tema, Terror Form, del último trabajo discográfico de la banda australiana, que como digo, cuenta con colaboración ni más ni menos que de Guillermo Izquierdo, de Angelus Apatrida, en este tema que acabamos de escuchar. Y para rematar el cartel, desde La Coruña vendrán junto a ellos Reis, que están presentando nuevo trabajo, en este caso nuevo single y videoclip, que podéis ver a través de internet, de So Mad, que es el título de ese nuevo EP de esta banda de thrash metal procedente de tierras gallegas. Directamente compartimos contigo el audio de este nuevo single de una banda más que recomendable y que conformará un gran cartel junto a Flotsam and Jetsam y Hayden Intent. Sing like the sound of life. So Mad, homónimo tema de ese nuevo EP de los gallegos, cuarto trabajo de la banda, defensores del thrash metal de vieja escuela, como podéis apreciar, de una impecable manera. Así suena esta banda procedente de La Coruña. Si seguimos con thrash metal y volvemos a irnos hacia uno de los grandes grupos, pues qué podemos decir de toda una institución como Testament, que en este próximo mes de octubre del presente año 2025 tendrá nuevo lanzamiento en la calle. Llevará por título Parabellum y del mismo ya nos han anticipado este tema que suena, pues como vais a poder apreciar, suena fantásticamente. ¿Te gustan Testament? ¿Te gusta el thrash metal? Presta atención a este nuevo cañonazo. Que nos viene por parte de la banda de Estados Unidos, de uno de los grandes del thrash metal de todos los tiempos. Testament, Infanticide AI, el título de este nuevo tema de su nuevo disco, Parabellum. Está en Testament, auténtico cañonazo. Y no solamente de la Bay Area y de Estados Unidos nos ha llegado buen thrash metal históricamente. Y es que también hay bandas como Coroner, que desde Suiza pues son unos auténticos clásicos que ya en los años 80 dejaron su huella con fantásticos trabajos discográficos y que en la actualidad vuelven a ponerse en las pilas y en activo porque se anuncia un nuevo disco de Coroner para este mes de octubre también, al igual que Testament, de título Dissonance Theory, y que ya podemos anticiparte con este Renewal. Otros auténticos clásicos, Coroner, sonando así de atronadores en esta nueva edición de La Mirada Negra. We'll be right back. grandes del thrash metal que siguen sonando atronadores en pleno siglo XXI. Coroner. Sigues escuchando La Mirada Negra. Gracias de corazón por la escucha, sobre todo en situaciones como esta, que el programa no sale como nos hubiera gustado, pero por lo menos la música la tenemos ahí y la compartimos con vosotros. Pero ya sabéis que a mí me gusta siempre que haya un poco de interacción con otra gente en el programa, entrevistas, conocer un poco más los entresijos pues de festivales como el Valdorock, que con todo el cariño del mundo, por 15ª oportunidad, se organiza en el pueblo de Valdorros, en Burgos, este próximo día 30 de agosto, igual que el Cerberrock, del cual te hemos hablado anteriormente, y otros conciertos, tal vez incluso algo más modestos, pero que también se hacen por parte de gente que con todo el corazón del mundo nos traen de forma gratuita, porque recordemos que estos festivales que he mencionado son gratuitos, no la gira evidentemente de Flotsam and Jetsam, pero sí festivales como el Valdorock, el Cerberrock o el Rockantegui, que tendrá lugar de nuevo en el barrio de Rontegui. Siempre recordaré que es mi barrio, donde yo no donde he nacido, ni siquiera donde viví pues por apenas un par de años, cuando era un niño y prácticamente no puedo recordar, pero sí donde he crecido y donde he pasado toda mi vida hasta la actualidad, el barrio de Rontegui. Y gracias a gente que pone todo de su parte, nos pueden traer hasta la puerta de nuestra casa y ponernos a pie de calle de forma gratuita a grupos como Leise. Porque Leise va a ser la banda que esté actuando junto a los del Humo, creo recordar que les acompañarán en el cartel, el próximo día 19 de septiembre en una nueva edición del Rockantegui, que por supuesto te recomendamos. Y del 40 Peldaños, ese disco conmemorativo donde se regrabaron algunas canciones y también se ofrecieron algunas canciones nuevas, vamos a quedarnos con este Caminando, porque siempre son las mismas calles las que a uno le han visto crecer y que pisarán los propios Leise en esta oportunidad el 19 de septiembre. Un auténtico lujazo en las fiestas de Rontegui, en ese Rockantegui, una auténtica leyenda del rock a nivel estatal. Leise. We'll be right back. No hubiera estado mal, ¿eh?, escuchar también el Buscando Mirando, pero vamos con otra cosa. Y es que nos metemos en el apartado dedicado al Valdorrock en el día de hoy. 30 de agosto, Valdorros, provincia de Burgos, cerquita de la capital burgalesa. Una nueva edición de un mítico festival, Valdorrock. Mucho cariño se le debe tener a este festival, uno de los pioneros en cuanto a festivales gratuitos en el estado de esta índole. Se surgió ya por el año 1999, si no me falla la memoria. Se estuvo realizando de forma consecutiva durante 12 ediciones hasta que hubo un parón y bueno, también apareció, hay que decirlo, ¿no?, que Zurbarán en Rock acaparó en Burgos pues mucha atención también, ¿no? Y cogí un poco el testigo de lo que podía ser el Valdorrock. Podía ser un poco casi enlazados, ¿no?, ambos festivales. Podían, de hecho, son festivales hermanados, sin ninguna duda. Y desde el 2023 se ha retomado la historia del Valdorrock y lo ha hecho de una manera, pues, que para gente como es el caso nuestro, ¿no?, que ya vamos cumpliendo años, que tenemos hijos, que nos apetece disfrutar de un día con toda la familia en un pueblecito de poquitos habitantes, un pueblo pequeño pero que nos acoge de maravilla, como pudimos apreciar el año pasado, y donde podemos disfrutar de una jornada fabulosa, pensada pues precisamente para toda la familia, pensada para hacer un festival diurno, es decir, que no acaba excesivamente tarde, y empieza desde el mediodía con comida popular, como ya ocurrió el año pasado con la paellada, que disfrutamos muchísimo. Y este año, pues, en el propio recinto del festival podrás hacerte con los tickets para adquirir tu comida y también opción vegana. Vamos, cuidado en todos los sentidos un festival como el Valdorrock. Festival que además cuenta con pues con autobuses que irán desde la capital burgalesa, pues, saliendo a las 12:30 de la Plaza España y regresando a las 12 de la noche, con un teléfono donde podéis reservar el autobús si queréis, o sea, si vais a partir de Burgos, el teléfono lo podéis buscar mejor en la web del Valdorrock, en el cartel, pero bueno, si queréis os lo digo, 647-555-574, y ahí podéis reservar el viaje para ir y volver por 10 euros de Burgos hacia Valdorros. Y luego, aparte de las actuaciones, con un cartel, pues creo que más que interesante, The New Roses, Taco, que acabamos de escuchar, Savage, no sé si lo pronuncio muy bien, ya sabéis lo que es mi inglés, que han entrado en lugar de Sin Rage, que también están en el cartel, y Asqua, o sea, un cartel variado, donde se apuesta también por bandas nuevas, bandas de Burgos como Asqua, bandas que vienen pujando fuerte como Savage, clásicos tremendos como Taco y lujazos sonoros, como es el caso de The New Roses, es que me parece realmente espectacular. Y luego, aparte, con otros contenidos dentro del festival un tanto paralelos, ¿no? Como pueden ser los juegos tradicionales y también la pinchada de discos por parte de Viva Metal y de La Puerta del Jena. Pasaremos una gran jornada si todo nos va como es previsto. Hoy aquí en el programa no nos está yendo como teníamos previsto, pero esperemos que el viaje sí que nos salga sin ningún tipo de percance y el próximo sábado pasemos una gran jornada familiar y con amigos en Valdorros, en ese Valdorrock, el próximo día 30 de agosto. Vamos a repasar ese cartel. Hemos empezado con Taco y este clásico de Todos contra Todos, año 1993. Pocas bandas más míticas que Taco y también capaces de hacer un camino propio. Sí, rock urbano, pero siguiendo una línea, yo entiendo que única y genuina, que les ha traído hasta el día de hoy. De hecho, vamos a hacer una comparación, que a veces nos gusta, de un clásico como el que hemos escuchado, con este tema más reciente de La Isla, que se recogió, se registró y se regrabó de esta manera para su último trabajo discográfico, Porque Sí, auténtico tema fabuloso, más a medio tiempo, donde también Taco se desenvuelven pues de esta manera tan brillante. Taco en el próximo Valdorrock, 30 de agosto, Valdorros, Burgos. Encontré en el andén de los trenes pasados, en los días que no sé por qué nunca pude tener. Sin las sombras de las decisiones equivocadas, con la espalda curtida al martillo de cada rumor, y me ajusté la chaqueta de todas las horas sin sueño. Por la orilla cercana, las vías de nunca jamás, tras las huellas de pasos de los que no me di ni cuenta, bajo el arco sin iris del puente que lleva al azar. Te hablaré de corazón si me descubres, sobre el cielo que queramos inventar, y no habrá nada que temer, porque retumbará en mis ojos cada imagen, cada trozo sin recortar, y has de enmarcar. Cada noche se estrenan los sueños detrás de las puertas, con las palabras pensadas que nunca encontraron papel. Hay un sendero donde la distancia se queda sin balas. Mientras mantengas la luz en los ojos soñando al andar, te hablaré de corazón si me descubres, sobre el cielo que queramos inventar, y no habrá nada que temer, porque retumbará en mis ojos cada imagen, sin recortar, días de enmarcar, y volveré sobre tus pasos, transparente, lento y suave para quedar y ver. qué fabulosa banda de música. Le podemos catalogar de rock urbano, como queráis, pero es una fenomenal banda de música en todos los sentidos. Taco, un auténtico tesoro procedente de Aragón, que es un lujazo poder seguir teniendo en activo. Bueno, el Baldor Rock arrancará oficialmente a partir de la una con la inauguración del mercado, con diferentes puestos donde encontraremos productos artesanales, ecológicos, locales y oficiales del festival. Además, también habrá un taller de elaboración de chapas, como digo, a partir de la una del mediodía. Y ya empezaremos con las pinchadas y los juegos tradicionales que se van a realizar en el recinto. Y a partir de la una y media tendremos un concierto de versiones con Heavy Rock History, que nos repasará grandes clásicos de la historia del rock. Y luego a las 3 es cuando está programado el reparto de comida, con opción vegana, como decimos, adquiriendo el ticket en el propio festival. A las 4 de la tarde habrá un taller medioambiental, entre otras cosas, y luego seguirán también habiendo pinchadas de Vive Metal y de La Puerta del Jena. Gente grande, desde luego, por Burgos, también en este mundo de la radio. Nos quitamos el sombrero ante toda esta gente que creo que está haciendo cosas tremendas por allí. Y bueno, a partir de las 5 podemos decir que es cuando ya empieza lo que es la música ya empieza con la banda de versiones. No queremos decir que eso no entre dentro del festival, evidentemente, pero ya empieza lo que es el cartel de bandas con temas propios, y empieza la apuesta por un grupo de Lerma, de Burgos, como es el caso de Ascua, que suenan de la manera que vais a poder apreciar a continuación. Buitres es el tema que escuchamos, pertenece a su último trabajo discográfico de título Somos, y así suena esta banda que gracias a Baldor Rock vamos a conocer. De hecho, ya estamos conociendo, escuchando su música de momento aquí recogida en estudio, pero les conoceremos también en directo en el festival. Ascua, desde Burgos. Yeah. después de haber comido bien y haber tomado alguna buen café o lo que sea, ¿no? Y echado una siesta, si es preciso también, pues empezarán los conciertos con Ascua, y luego a las horas 5 de la tarde, y luego entre juegos tradicionales y pinchadas, pues seguirá habiendo conciertos, como por ejemplo a las 6 y cuarto de la tarde Savage, a las 7:45 está previsto que salga Taco, y en concreto a las 9 y media de la noche los que aparecerán en escena son los alemanes de New Roses, banda que conocemos ya gracias también al Zurbarán en Rock, donde les vimos hace un par de años. Nos dejaron gratísimo sabor desde Alemania, pero con un sonido de rock melódico muy americanizado y muy elegante. Fabulosa banda. Attracted to Danger, el último trabajo discográfico del grupo del 2024. Escuchamos el tema homónimo, Attracted to Danger. Nos atrae el peligro y nos atrae la buena música en Valdorock, la habrá este próximo 30 de agosto. Tanto el peligro que venimos a hacer un programa de radio independiente como este en directo, y donde, pues como digo, vamos sorteando los contratiempos como podemos en el día de hoy. Insisto en que me hubiera gustado tener a Laura de nuevo con nosotros, de Metal Castellay, también organizadora, aparte de dentro de la organización de Zurbarán Rock, también principal o una de las principales impulsoras de lo que es el Valdorock, 15ª edición del festival, la que tendrá lugar este próximo día 30 de agosto en la localidad de Valdorros, y desde luego es pues muy de reconocer que encima siga manteniendo el formato gratuito, a pesar de que entiendo que el nivel del festival va creciendo con bandas internacionales que yo creo que muy llamativas, y ponértelas gratis en un paraje además pues donde puedes disfrutar de una jornada fabulosa, pues qué quieres que te diga. Creo que es como para agradecerlo, y si te pilla a tiro, si te lo puedes permitir, pues no dudes que lo vas a pasar muy bien en Valdorros este próximo día 30 de agosto. Vamos a seguir con la banda que nos falta por pinchar. Desde Barcelona nos llega una formación como es el caso de Savage. Han entrado en lugar de Sinner Rage, creo que un reemplazo pues muy acertado, pues hay que buscar una sustitución. Pues se busca y se ha encontrado una banda muy muy interesante. Formados en Barcelona en 2021, pero parecería que han viajado en el tiempo desde los 80 hasta la actualidad, tanto por cómo suenan como por la propia estética de la banda y lo que reflejan en todos los aspectos. Por todos los poros de su piel vas a encontrar el recuerdo de los años 80 del clásico rock duro heavy metal, como vas a poder apreciar con temas como estos. Después de esa introducción de Ascension, nos llega este Fade It Up, que pertenece a su nuevo trabajo discográfico de significativo título, Rising, en Subiendo. Ese es el momento en el que se encuentra la banda, después de un primer disco ya llamativo e interesante, con este segundo lanzamiento. Nobody gonna stop the sound, the feeling sound of evil. fenomenal banda. Si te gustan los sonidos más tradicionales, Savage lo defienden de manera fantástica, como has podido apreciar. Y por partida doble quiero que suenen hoy. Tienen este nuevo reciente lanzamiento discográfico de título Rising. Y vamos a disfrutarlo por partida doble en el día de hoy para cerrar este apartado dedicado a la 15ª edición del Valdorock. Recuerda, desde la 1 del mediodía, con autobuses saliendo a las 12:30 de Burgos, de la capital, y regresando a las 12 de la noche, nos acogerá una nueva edición del Valdorock, mítico festival, que en esta segunda etapa de su trayecto pues se consolida con una nueva edición. Esperamos disfrutar con muchos de vosotros. Valdorros, Burgos, 30 de agosto, Valdorock. Sabéis, sonando con un tema diferente al anterior, este más penetrante, podríamos decir, más reposado, de Conqueror. Oh, hasta aquí el apartado dedicado a Valdorock. Por supuesto, cita que te recomendamos, pero sigue habiendo mucha actividad en directo. Si te pilla algo cerca de donde estés, pues no dudes en asistir. Si no tienes otro plan mejor, que aquí cada uno pues tiene su vida, pero no es mala idea ir a disfrutar de la música en directo, desde luego. Y en torno a esa música en directo vamos a seguir, porque próximamente tendremos tocando en la capital, en Vizcaína, en Bilbao, en The Sorchi Sorkuncha Factoría, a los valencianos en Jolly Joker, que vienen presentando su nuevo trabajo discográfico, curiosamente denominado como la propia banda, Jolly Joker. No deja de resultar significativo que a estas alturas de carrera y con unos cuantos lanzamientos discográficos ya a sus espaldas decidan llamar a este disco como el propio grupo. Falta de ideas, tal vez, o reflejo de que han alcanzado el sonido que querían. Piénsalo como quieras, lo mismo no se les ha ocurrido un título mejor. En fin, vamos con este Shotgun, que pertenece a ese Jolly Joker, nuevo trabajo homónimo de la formación en valenciana. 13 de septiembre, de Sorchi Sorkuncha Factoría en Zorroza. Pues qué bien siguen sonando esta banda, qué buenos son en lo suyo y qué fantástico directo el que poseen Jolly Joker. Si les puedes ver en Bilbao o en cualquier otro sitio, no creo que te arrepientas. Vamos con una auténtica joya que sigue dando sus frutos, como es la unión de Richie Cochen y Adrian Smith en este Smith Cochen, este proyecto que nos sigue ofreciendo buenas canciones. En Black Light y White Noise se encuentra una pieza como la que compartimos y disfrutamos contigo, este Dark Side, que nos sigue haciendo avanzar hacia la recta final del programa. We'll be right back. Seguimos con un par de cosillas más, por ejemplo, recordándote que el próximo día 2 de septiembre en el Crazy Horse de Bilbao tendrá lugar la cita con Hannah Aldridge, esta cantautora estadounidense marcada por el blues y otros estilos, que nos visitará en una gira que tendrá otras muchas paradas a nivel estatal. La verdad que es una gira extensa, sobre todo recalcamos la que nos toca por aquí cerca, el 2 de septiembre en el Crazy Horse de Bilbao, arrancando gira y sonando así de elegante, como podéis apreciar. Hannah Aldridge, escuchamos este dorero que pertenece a su reciente trabajo discográfico Dream of America. Bueno, con esto prácticamente llegamos al final, pero tenemos visita en la radio y no quería que os dejarais de saludar. Andoni, ¿me escuchas? Sí. Coge un micrófono. ¿Cuál coges? A ver. Hola. Hola. ¿Qué más está por ahí? Ibai. ¿Dónde está Ibai? ¿No me escucha? ¿Ibai no me escucha? ¿Ibai no me escucha? Ahora ¿qué está pasando? Ahora. A ver. Ibai, ¿me escuchas? Por este. Me da igual por cuál. No estamos haciendo pruebas. Estás en directo. Estás en directo. Te está escuchando la gente. Sí. ¿Y vais a cantar? Escucho. ¿Vais a cantar? Porque nos vamos a despedir. Adiós. De este programa, pues eso, que nos hubiera gustado tener invitados que no hemos podido tener. Esperemos pronto retomar ese café con Fran, poder tener entrevistas. Pero vamos a despedirnos diciendo que contra los contratiempos y contra lo que sea resistiremos. ¿Estáis dispuestos a cantar? Sí. Sí. Pues que se os escuche, ¿eh? Y Y con esto quiero decir también y recalcar que Barón Rojo estará actuando junto a Bus el próximo día 6 de septiembre en Errenteria, concierto que por supuesto te recomendamos. Bueno, más, no sé si puede haber un cartel más clásico. O Bus y Barón Rojo, ¿eh? Si alguno hubiera echado la siesta hace 40 años y se levanta ahora, dice, no ha cambiado nada. O Bus y Barón Rojo juntos en un mismo cartel. Pues sí, señor, en Errenteria, 6 de septiembre. Cerramos en La Mirada Negra con este Resistiré, que suena así, con colaboración especial. Se designación y piedad. Palabras que es uno que conquista nuestra maldad. Por dinero asesináis, por placer aniquiláis, por podernos destruir, suciamente mentís. Siempre elisleis. Y mi latos no es tan fácil hacerme callar. Resistiré, resistiré hasta el fin. Resistiré, resistiré hasta el fin. No, no. Lleváis siglos maquinando el final de la humanidad. Por dinero sucede que nos corta nuestro bien, pero resulta necesitar que hay un alma inmortal. Ñam, ñam, ñam, ñam. Nuestra resolución, nuestra designación, es dejar engañar. Resistiré, resistiré hasta el fin. Resistiré, resistiré hasta el fin. Se acabó.